La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Paulo Giacobbe, María Eugenia Otero, Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. San Martín, 13 de octubre de 2022. Autos y vistos. Se reúne el Tribunal Oral en lo criminal federal número 5 de San Martín, integrado por los doctores Matías Alejandro Mancini y Esteban Carlos Rodríguez Eggers y la doctora María Claudia Morgese Martín. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura. El tribunal resuelve por unanimidad, a excepción de los puntos en lo referido al grado de participación en los hechos. Primero, declarar que los hechos ilícitos materias de debate en la presente causa constituyen delitos de lesa humanidad. Segundo, condenar a Juan Carlos Hocker a la pena de prisión perpetua con accesorias legales. Condenar a Eduardo Sakamoto a la pena de prisión perpetua con accesorias legales. Condenar a Héctor Alberto Raffo a la pena de prisión perpetua con accesorias legales. Condenar a Juan Manuel Giraud a la pena de prisión perpetua con accesorias legales. Absolver a Carlos Alberto Guardiola en orden a los hechos, sí, a los hechos por los que fuera requerida su elevación a juicio por el Ministerio Público Fiscal y acusado por la querella particular, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar a Julio Alejandro Pérez a la pena de 19 años de prisión con accesorias legales. Condenar a Juan José Ruiz a la pena de 20 años de prisión con accesorias legales. Ordenar la producción de informes actualizados por parte del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional con el objeto de conocer en detalle el estado de salud de los condenados y en los que se verifique si presentan patologías y si estas encuadran en las previsiones de los artículos 32 y 33 de la Ley 24.660, como así también, en base a ello, si su permanencia en un establecimiento penitenciario impediría tratar adecuadamente sus afecciones. Imponer a los condenados el pago de las costas del proceso, artículo 530 del Código Procesal Penal de la Nación. Comunicar al Ministerio de Defensa de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a fin de que se dé inicio al proceso de baja por exoneración de los condenados y la suspensión del goce de todo retiro, pensión o jubilación de los que puedan estar gozando, de acuerdo con las previsiones del artículo 19 del Código Penal, y a la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ANMAC, para el retiro de toda arma que posean. Fijar la audiencia del día 30 de noviembre del corriente año a las 13:15 para la lectura de los fundamentos del presente, la que se llevará a cabo en la sala de audiencias de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín. Regístrese, notifíquese y publíquese conforme acordada número 15/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es todo, muchas gracias. La Retaguardia. Emociona siempre escuchar el momento que condensa tanto tiempo de espera para las familias, 46 años, tanto tiempo de laburo alrededor del juicio para quienes integramos la retaguardia, un año exacto casi, estuvimos todas las mañanas de jueves y algunas de lunes también, siguiendo este juicio por los crímenes cometidos en la Pastoril. Y esta versión de la niña Pastori de La Masa también contribuye a arrancar de manera muy emocionada este programa de hoy, que va a rondar, por supuesto, alrededor de lo que ha pasado en hace algunas horas, para quienes nos están escuchando en vivo a través de la retaguardia, a través de la M690 en San Martín, y las 6 condenas y la absolución en ese juicio. Era esperable la absolución del militar Guardiola después de que el Ministerio Público Fiscal no hubiera acusado en su caso, y también era esperable que el tribunal hiciera alguna diferenciación entre los 4 militares y los 2 policías, por eso los 4 militares que fueron condenados a perpetua como coautores, y los 2 policías fueron condenados a 19 y 20 años de prisión como partícipes secundarios de los crímenes. Eran 2 policías de Ruiz y Pérez, de la comisaría de Moreno, que también participó en esa jornada del plan sistemático para secuestrar, para torturar, para fusilar, para asesinar, para desaparecer cuerpos. Lo entendió así la jueza María Claudia Morgese Martín, por eso votó en disidencia. Para ella, los policías eran coautores y merecían también la misma pena que los 4 militares, es decir, prisión perpetua. Votó en disidencia a lo que Mancini y Rodríguez Segers dijeron que era una participación secundaria de parte de los policías. Vamos a ir escuchando lo que sucedió durante todo el día con los audios que siempre nos prepara Paulo Giacobbe, y vamos a comenzar con lo que pasó a la mañana, porque a la mañana fue el turno de las últimas palabras de los imputados. De los 7 hubo 2 que hablaron. Uno de los que habló, sorpresa total, no me lo esperaba, que hablara quien estaba a las puertas de ser absuelto. Guardiola tenía más para perder que para ganar en ese punto. Y dijo esto. A fines del año 77, dado a que mi participación en instrucción en la compañía Ingeniero 10, me sale el pase a la Escuela de Oficiales Sargento Cabral. Fui destinado a la compañía Ingeniero de la escuela, el lugar donde me instruí y egresé. Tuve la posibilidad de instruir a muchas camadas, muchas promociones, enseñándole valores sobre todas las cosas y sobresaltar la parte humana el día que tenga que mandar y conducir. 2 de ellos estuvieron en una de las audiencias de este juicio como testigos conceptuales. Pasé por muchos puestos en la Escuela de Oficiales. Llegué a ser encargado de compañía, que es la aspiración de todo suboficial. Tener a cargo a los aspirantes en todas sus actividades. Luego fui encargado de la agrupación montada, encargado del cuerpo aspirante y nombrado encargado de la escuela, llevando los cordones del Tuyutí. Cuando fui encargado por compañía, tuve la suerte de haber recibido a las primeras aspirantes femeninas del ejército del arma de ingenieros en el año 1996, Hoy ellas son suboficiales principales prontas a ascender a suboficial mayor. Me retiré en el año 2002. Bueno, allí hizo un raconto rápido Guardiola de todo su paso por el ejército. Al repasar su historia del ejército, uno se pone a pensar, ¿puede una persona que estuvo en todos esos lugares en los años oscuros del último tiempo de la Argentina no haber participado de los delitos de lesa humanidad? Es posible pensar que no, pero no se lo estaba juzgando por eso, se lo estaba juzgando por su participación en la pastoril. El tribunal consideró que no había elementos para condenarlo. El principal testigo que lo había nombrado, que lo había puesto, ubicado en el lugar de los hechos, que era un ex Colimba, Ramallo, es el que durante el juicio, cuando estaba hablando, decía que no se acordaba nada, no me acuerdo, hasta que el fiscal adjunto, Esteban Bendersky, le preguntó si tenía miedo, y Ramallo respiró hondo, se quebró, empezó a llorar y dijo que sí. Dijo que tenía mucho miedo y que le tenía miedo a los militares. Bueno, siguió, dijo, lo nombró a Guardiola, pero cuando unos meses después lo volvieron a llamar para hacer un reconocimiento fotográfico de las fotos de Guardiola de aquel momento de su legajo, no lo pudo reconocer y eso fue lo que terminó de hacer considerar al Ministerio Público Fiscal que no había elementos para condenarlo. Así que zafó Guardiola. El otro que habló fue Juan Manuel Giró. Ya había hablado en la previa, en las indagatorias, se extendió largo allí. Dijo que no sabía qué había pasado y que le ordenaron un rastrillaje en búsqueda de cosas. Nada, no se puede haber estado en la pastoril y no haber participado o no haber visto y denunciado lo que sucedió. Giró era militar, es el defendido de Guillermo Jesús Fanego, que cuando se anunció la condena a Giró se fue del juicio y le dijo a los jueces que no iba a volver. Todo un campeón, una persona que sabe perder. Bueno, lo escuchamos a Giró. En mi condición de suboficial subalterno y en épocas en que lo que sucedieron los hechos, yo tenía uno de los últimos rangos o grados del ejército argentino. Y como jefe de grupo, cuidaba a mis soldados. Y sí, estuvimos allí, pero nunca supe realmente o entendí lo que allí había pasado. Solo estuvimos en posición de resguardo a unos 150 o 200 metros de esa casa y luego, por una transmisión de orden de nuestro jefe de sección, y pasado un tiempo, hicimos un rastrillaje a unos 200 metros del lugar para ver qué se podía encontrar, qué objeto o qué cosas, o si armas o algo. Y solo encontramos, creo que era, no recuerdo bien, algo de una bicicleta, una rueda oxidada entre los arbustos y la maleza que cubrían esa casa, que la vegetación era mucha. Bueno, después, cerca de las 14, vino la lectura del veredicto y después de eso, apenas terminado, nuestro equipo de laburo ahí, que la rompieron hoy Valentina Macarone y María Eugenia Otero en San Martín, transmitiendo en vivo para la cobertura en juicio de La Retaguardia. Bueno, Beatriz Luque, integrante de Hermanos, hacía una primera reflexión emocionada, como es ella siempre, compañera de la primera época de Horario Público, Beatriz. 30.000 compañeros presentes, como que es para todos los compañeros y las compañeras, y es un mensaje a la sociedad que nunca más, pero nunca más, profundamente consciente, lúcido y esperanzado, es la justicia. Betty tiene a su hermano desaparecido, no sabe nada, no pudo reconstruir nada, es de aquellas familias que no tienen un solo dato después del secuestro y está pendiente de todos los juicios en la búsqueda de que aparezca algún dato que la enlace con esa historia que tiene allí latiendo como una herida infecciosa sin poder sanar hasta que no sepa efectivamente qué pasó con Marcos. También se acercó, porque la verdad es que no lo fuimos a buscar, se acercó al puesto de laburo Eduardo Oroño y charló con Euge. Eduardo Oroño, sobreviviente de la Pastoril. ¿Cómo viviste esto? Con mucha emoción, bueno, más o menos cubre nuestras expectativas, por ahí hubiéramos preferido un poco más de cosas, pero bueno, hay cosas que quedaron en el camino, se puede retomar, se puede seguir. En fin, no es un paso importante que hemos dado, y importante. Bueno, principalmente que lo conozca el mundo. Y después, más allá de la sentencia, ya te digo, lo importante es que lo conozca el mundo. Te quería agradecer particularmente porque cuando Fanego me atacó en aquel momento, sé que lo viste solidariamente. Gracias. Me contaron después porque en aquel momento me cortaron la comunicación. Gracias, no sé, a ustedes por la lucha, por todo esto. A vos, a Fernando, muchos saludos. Muchísimas gracias. Gracias. Eduardo Oroño, uno de los sobrevivientes, una de las personas que logró no solo sobrevivir al ataque a la Pastoril, que de hecho la mayoría de los que estaban allí lo hicieron, pudieron sobrevivir, pudieron escaparse, pero la mayoría después terminó siendo víctima del terrorismo de Estado en la Argentina. Oroño es de los pocos que sobrevivieron y de los varios que dieron testimonio en este juicio de los sobrevivientes. A ver, rápido y de memoria: Eduardo Oroño, el Vasco Orzaocoa, Daniel De Santis, que lo vamos a escuchar en un ratito, espérate, fueron cinco, si no me equivoco, Carlos Gaveta y Reino Yetala, que estuvo desde Finlandia, el lugar donde vive. Pablo Yonto se ganó hoy una nueva ovación cuando salió, fue uno de los momentos más emotivos. Yo te diría que quizás escuchar el veredicto te resulte aburrido la lectura, pero aunque sea, andá a la transmisión de Retaguardia y escuchá el después, porque fue muy emocionante todo lo que pasó allí. Pudimos registrar ese momento en el que Yonto salía y se encontraba con la gente afuera y se llevó una ovación más que merecida el abogado querellante. Pero aquí Euge lo encontró, lo fue a buscar dentro de la sala todavía para analizar la absolución de Guardiola y también los puntos positivos que tiene este veredicto. Obvio que yo me tengo que quejar de la absolución de Guardiola, porque nosotros acusamos por Guardiola, considero que sí, que él era el que estuvo ahí, pero bueno, leeremos los fundamentos y veremos. Pero bueno, yo siempre mido también las cosas por lo que sienten los familiares y creo que los familiares se van conformes con una sentencia que tiene 4 perpetuas y 2 condenas fuertes por homicidio y privaciones ilegales de libertad de 19 y 20 años. Por lo tanto, bueno, creo que llegó 46 años después, en uno de los primeros hechos de la dictadura, el 29 de marzo del 76. Bueno, la confirmación de que a 5 días del golpe esto era plan de exterminio, y que el plan de exterminio no había comenzado el 24 de marzo, sino mucho antes. Así que bueno, por ese lado creo que es una sentencia también muy importante. Pablo, ¿una reflexión en relación a esta diferenciación con las penas de los policías? La participación, o sea, el grado de intervención de ellos es distinto que el grado, eso es lo que dice el tribunal. Vos habías pedido perpetua igual. Para todos. Claro, porque nosotros consideramos que son coautores, que conocían el plan y que tuvieron simplemente un rol cumplido en ese plan. No lo entendió así el tribunal. El tribunal entiende que hay participación, vamos a ver los fundamentos, por eso la pena se hace divisible, o sea, se hace en años. A partir de el partícipe, digamos, tiene porcentaje. O sea, pasa a ser divisible. Si no, era perpetua, si los consideraban autores. pero por lo que dice la sentencia, esa parte fue votada por mayoría, o sea que hay un juez o jueza, veremos quién, que evidentemente los consideró coautores como pedíamos nosotros, pero eso hasta que no salgan hasta los fundamentos lo veremos. No lo podemos saber. De todas maneras, bueno, la verdad que es un tribunal que ya en otras sentencias y en esta viene confirmando su seriedad. Uy, se cayó. Viene confirmando su seriedad en el trabajo, ¿no? A mí no me puedo recurrir lo de Guardiola, pero bueno, evidentemente han considerado que si el Ministerio Público Fiscal no acusa, veremos los fundamentos, pero bueno, como que no hay elementos. Pero creo que los demás puntos también son importantes. Yo ahora les voy a explicar a los familiares. Sí, queríamos dejar que vayas porque además estás recibiendo obviamente el agradecimiento que corresponde. Por ese lado, principal que tiene Pablo en todo esto, ¿no? También. No, son los familiares, pero además explicarles los otros puntos, ¿no? Y por ahí también a ustedes, ¿no? O sea, es importante de nuevo que este tribunal mande a revisión física, mental a los imputados para ver si se puede revocar la domiciliaria. O sea, vamos a ver. Exacto. O sea, eso va a depender de exámenes físicos y mentales, que eso es importantísimo. Así que bueno, es un punto importante de la sentencia. Y también importante los otros puntos, ¿no? Que dice comunicar al Ministerio de Defensa, todo el tema de las pensiones que están recibiendo. O sea, esas cosas que parecen accesorias y no lo son tanto, porque después muchos familiares nos dicen fulano de tal está condenado y sigue cumpliendo y sigue cobrando del Estado. Bueno, en todas estas cuestiones, como marca la ley, tienen que ser comunicadas a los ministerios, el tema de las armas, digo, para nosotros también es importante. Son importantes. Así que bueno, sin duda que lo principal es la condena. Gracias. Pero lo otro también. Bueno, gracias. No, a ustedes, gracias, por estar siempre. Bueno, Pablo Yonto ha pasado por esta transmisión una vez más. Notable tarea la del abogado, realmente notable tarea, porque además fue único querellante en este juicio. Eso le pone un valor extra al rol de Yonto aquí. No estaba la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, no estaba la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, no estaba el CELS, solo Pablo Yonto, querellante por las familias, y fue el que motorizó la acusación, ¿no? Más allá del rol del Ministerio Público Fiscal, fue la única acusación privada, por decirle de algún modo. Si seguiste el juicio, recordarás que hubo un hijo que declaró que estaba partido al medio, que mostró todas las heridas que les quedan a los hijos y a las hijas, pero las expuso como pocas veces hemos visto en testimonios. Juan del Gesso estuvo hoy allí en la audiencia, es el hijo de Juan Domingo del Gesso, una de las personas desaparecidas en La Pastoril. Estuvo con Euge también. Juan, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Te veíamos ahí sentado en primera fila. Sí. Qué conmoción, qué emoción, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Bien, muy emocionado, muy emocionado. Primero de estar con todos los querellantes, bueno, con todos los parientes. Y bueno, y escuchar la sentencia. Por lo menos han dado 4 perpetuos, así que bueno, hay que ver si Arriola es o no, digamos, lo han absuelto, así que bueno, hay que seguir sin duda. ¿Qué significa para vos efectivamente esto? Porque me imagino que mucho, sí, bueno, no está la familia de mi papá, casi están todos muertos, así que digamos, es mi mamá y yo, y bueno, y algunos que otros parientes. Así que, bien, es como una reparación, ¿no? Una reparación. Llega muy tarde la reparación. Llega muy tarde la reparación. Y sobre todo que todavía no he podido encontrar, digamos, los restos de mi papá. Claro. por ejemplo, ¿no? Pero que descanse en paz él. Eso. Hay un momento de, hubo muchos momentos muy emotivos y conmocionantes de la transmisión. Uno de ellos es cuando Euge está hablando, no terminó de ser una entrevista, fue apenas un diálogo, un intercambio con Mariana Ortiz Lozada, la hija del negro Rodolfo Ortiz, uno de los secuestrados, llevados a Puente 12, torturados, desaparecidos luego y su cuerpo luego encontrado por el equipo argentino de antropología forense, hijo de Ortiz y de Viviana Lozada, una de las sobrevivientes, una de las familiares, perdón, la esposa de Ortiz, que motorizó este juicio, que inventó este juicio, no porque este juicio sea un invento, sino porque este juicio no era nada hasta que lo tomaron Viviana Lozada, Ofelia Gorio, se encontraron, Iris Agorio, se encontraron dos hermanas de Nelson, una de las víctimas, uno de los fusilados allí, Viviana Lozada, ex esposa de uno de los secuestrados, torturados y desaparecidos allí, y empezaron juntas a motorizar esta causa, por eso digo que la inventaron ellas, esta causa, porque la tenía Rafecas subsumida en la megacausa Primer Cuerpo de Ejército. Cuando Euge estaba hablando en un momento con la hija de Lozada y de Ortiz, con Mariana Ortiz Lozada, una de las hijas del matrimonio, dice, bueno, pero esperá, porque yo lo quiero presentar a Del Yeso, hijo, con que es de Tucumán y que vino para el veredicto, no vive acá, no conoce a nadie, y lo quiero presentar con De Santis, que es uno de los sobrevivientes, porque acá nos estamos conociendo muchos. Increíble, increíble momento que pudo registrar Valentina Macaronia. Bueno, vamos a escuchar a Ofelia Agorio, justamente a una de las impulsoras de esta causa, la hermana de Nelson Agorio, que iba, había conseguido escapar de la pastoril, iba en un vehículo con otras dos personas, también luego asesinadas, y con un niño que logró sobrevivir y que pudo contar, Garabaino Pico, que fue secuestrado, también fue testigo en este juicio. Ofelia Agorio en la transmisión de La Retaguardia. La verdad es que mejor de lo que yo esperaba. Hubo perpetuas, es probable que vayan muchas perpetuas y es probable que vayan a, después de la examinación, a cárcel común y efectiva. También que los destituyan, tal vez que no, también que no puedan cobrar. Bueno, no se puede decir que sea justicia, pero sí que sea la corrección de un hecho que y poner un poquito las cosas en su lugar, lo que pasa con 46 años y medio después, ¿no? Se me pasó toda la vida. Claro que sí, sí. Por delante. Sí. Pero bueno, es un poquito de reparación, aunque llegue un poquito muy, muy tarde. Y lo más importante es todo esto, toda esta gente, toda esta movilización, los compañeros, ustedes, todo eso que se arma para buscar la memoria, verdad, y que se corrijan un poco las cosas, que no sigan así. Gracias. Muchas Ophelia, gracias. Muchas gracias por a todo, vos, por todo, sí. Por tanta lucha. Ahí la vemos a Ophelia preciosa con el cartel de Nelson, con la foto de Nelson en su pecho, por supuesto, y hoy más orgullosa que nunca. Bueno, gracias. Gracias. Abrazo a todos. Lo tengo a Paulo allí del otro lado del vidrio. Ponía De Santis. Daniel De Santis, sobreviviente de la pastoril y del genocidio en Argentina, estuvo también participando de esta transmisión. Estoy contento. Pero ¿sabes qué me pesa? Porque vamos a decir lo que uno dale, siente de verdad. Dale, por favor. Me pesa toda la situación política. Es como que hemos luchado, han caído los compañeros y las compañeras, pero arriba, en los gobiernos, seguimos teniendo cosas parecidas. No tenemos la dictadura, pero tenemos la dictadura del capital. Entonces, creo que valió la pena haber luchado. Valió la pena que nuestros compañeros, a ver, ¿cómo decirlo? Que la caída de nuestros compañeros no fue en vano, porque dejan un mensaje de que es necesaria la lucha, que hay que seguir luchando. Entonces, bueno, yo estoy contento por eso, porque de alguna forma deformada, como es un tribunal capitalista, reconoce que la lucha de la militancia revolucionaria era justa. Entonces eso me tiene contento. Y bueno, y he hablado con casi todos los familiares que están presentes acá, que ellos saben mejor la dimensión de las penas y están bastante conformes, han estado bastante conformes. Hay un caso, pero en general conformes. Seguimos recorriendo voces de la pastoril después del histórico veredicto en el juicio que culminó, para quienes nos están escuchando en vivo hoy. Vamos a escuchar a Raúl Maldonado, el hijo de Elena Amadío. Lo tengo que pensar siempre porque se nos mezcla desde el primer día con Amodio. Perdón, y Raúl es el hijo de Elena Amadío. Sintió una sensación de alivio, la compartió con Euge a la salida. La verdad es que siento alivio. Sí, mucho, mucho más del que pensé que iba a sentir. Más allá de que ahora viene toda la etapa recursiva y apelación, encajación, corte. Y que esto puede en el medio terminar en que algunos le revoquen la condena. Todo eso existe, son posibilidades en los juicios. Lo que creo que no se puede discutir más es que en la pastoril ocurrió un hecho de determinadas características y que esos hechos fueron crímenes de lesa humanidad. No hay más discusión sobre eso. Pero después uno podrá decir si le corresponde la aplicación de la pena a fulano o a mengano, que si domiciliaria, que si común, todo lo que sea. Y el sentido reparatorio que tiene eso para las víctimas, yo no lo alcanzo a dimensionar. Lo veo como algo ahí a la vuelta de la esquina. Pero creo que ya es una historia, ya no tenemos que discutir más qué pasó ni contarlo con cuidado y mirate. Sentate, mirate las audiencias, toma, acá tenés las 598 páginas de la transcripción de las audiencias o lo que sea. Pero ya la justicia habló. Es impresionante. Empieza otro momento para cada uno de ustedes, para las familias, ¿no? Y no querría dejar de decir que se lo debemos a las querellas, se lo debemos a la fiscalía. Y se lo debemos a ustedes en la retaguardia, por la memoria, poder haberlo visto, está bien, en unas condiciones nuevas y demás, pero alguien tenía que tomarse el trabajo. Bueno, qué linda cortina de fondo se buscó Raúl, le mandamos un abrazo enorme a Raúl Maldonado, una de las personas que este juicio nos hizo conocer. Nosotros nos quedamos con gente después de cada juicio, eso... créanme que es maravilloso pasar por los juicios y quedarse con gente en la vida de uno. Es muy, muy hermoso y Raúl Maldonado es uno de ellos. Iris Agorio, la otra hermana de Nelson Agorio, hablando de la lucha colectiva y de la reparación del juicio. Es muy fuerte lo que uno vive, muy fuerte. Primero la soledad fue el primer tiempo, pero nunca estuvimos solas, estuvimos aislados y eso yo rescato, porque llegamos a esto por una construcción colectiva, que si empiezo a agradecer, no terminaría de agradecer. Son tanta gente que colaboró. Y no sé, es reparador por mis padres, porque siento que están hoy acá. Porque mi hermano descansa con mi padre, es reparador. Es reparador para las generaciones que vienen y es reparador para ellos, porque yo me siento una generación anterior, pero hemos construido un lazo con los niños, con los hijos de los que padecieron con mi hermano. Y para mí son sobrinos del alma que yo encontré. Eduardo Garbarino, Florencia Mancini, y ahora hoy conozco a Raúl, porque uno los nombró en toda esta investigación, en todo este proceso, diciendo hay que contactarlo, y el temor que teníamos de contactarlo, porque no sabíamos cómo podíamos repercutir, porque todo eso fue algo lento, fue una construcción de años, lento y colectiva. También Hermanos nos ayudó mucho, Mercedes Piñones fue muy importante, relevante, amigas de la facultad, que fueron colaborando y armando esto que fuimos construyendo. Como digo, siempre la lucha colectiva, ¿no? Nos trae hasta acá, nos trae hasta duda, la verdad. No estamos de acuerdo. No. Y mirando un poco más de nosotros, porque era lo que te atraviesa, ¿no? ¿Entendés? No es lo que me pasó a mí, no, nos pasó toda una sociedad. Bueno, ¿cómo pudimos? Te digo, porque yo no soy de romper paredes, pero sí de constancia, de ir por la verdad, de ir por la justicia. De que quede, visibilizamos algo. Bueno, lo último que vamos a escuchar sobre la pastoril tiene que ver con una persona que no era militante del PRT-ERP, era vecino de la Quinta de la Pastoril, se acercó a ver qué pasaba y se lo llevaron secuestrado y lo torturaron. Gerardo Tomadoni fue testigo en este juicio y hoy también fue a escuchar y a ver el momento del cierre. 40 y pico de años después de esto, es demostrar que la justicia en Argentina no es justicia. Me voy conforme por los fallos. Ahí estuve hablando con Pablo algunas cosas que quería aclarar, porque escuché con mucho nervio el fallo, pero bueno, es una reparación, aunque llegue tarde, es una reparación. Y sentir esta cosa que te va por dentro. Que si bien lo que me pasó a mí, en comparación de otras circunstancias que son tan graves y tan penosas, lo mío no es nada en comparación de ellos. Pero bueno, pero siento que es como una, aunque sea muy tarde, como una reparación. Sí, muy tarde, 46 años después, ¿no? Demasiado. Está bien claro que la Argentina no tiene la justicia, sí, no es justicia, no funciona esto así. Y te escuchaba y pensaba, qué loco, ¿no? Que digamos, lo mío no fue nada, cuando en realidad vos estabas ahí un día, te fuiste a asomar a un lugar para ver qué pasaba, sí, y sí. Terminaste siendo torturado en una comisaría. Durante 5 días, sí, con mi esposo. Con tu mujer. Con mi esposo. Con tu mujer, además. Bueno, sí, y a esto decimos, no es nada, porque sabemos que... En comparación... Que lo que pasó con... Diciendo, es grave lo que pasó, claro que sí, gravísimo. Pero en comparación... Pero digo eso, ¿no? Qué loco que pensemos que algo tan grave... En comparación lo que pasó, yo estuve... hablando con la Negra Herrera arriba de un camión, estuve charlando, hablando con ella. Ella me pedía que avise a la familia Herrera de Tucumán, me preguntaba por Florencia, que yo la había visto adelante y que después la hayan matado. Es terrible, esto que ha pasado en la Argentina es terrible. Y bueno, por eso digo que lamentablemente que sea tan tarde y que los máximos responsables hayan muerto en este proceso también es lamentable. Gerardo Tomadoni, cuando dice hablé con Leonor cuando nos llevaban presos, se refiere a Leonor Herrera, una de las personas desaparecidas, asesinadas luego. Hasta aquí el repaso por la pastoril. Cuando regresemos nos vamos a meter con el circuito Atlético Banco Olimpo y ese quinto tramo que está haciendo un juicio realmente tremendo, de verdad, con muchos testimonios de primera vez. Hoy vas a escuchar otro y nada, no te vayas. Daba testimonio por primera vez en un juicio oral y público. Había declarado hace algunos años en la instrucción de esta mega causa. Lo hizo de manera virtual desde Panamá, donde vive. Y Esteban José Sumich habló de su secuestro y de su ingreso al centro clandestino. En 1978, a fines de julio, en la madrugada, yo estaba estudiando psicología, golpean la puerta con insistencia, tocan el timbre del apartamento, en el edificio, abro la puerta del apartamento y un arma que me apunta, un agujero así, tenía esa arma, parecía, para mí, en ese momento, parecía un cañón, una cosa, y mi instinto fue tirarme al piso y cerrar la puerta. Empezaron a patear y golpear la puerta gritando, ejército argentino, abra. Bueno, papá, no sé quién es, le digo, papá estaba durmiendo. Y entonces entran, me arrastran hacia el living, me siento, arrancan unos trapos de cocina, me vendan los ojos y me amarran las manos atrás. Entonces, en un momento se escuchaba que estaban revolviendo cosas y entonces vuelve dentro de unos instantes y me dice: nene, ¿dónde está el Isordil? Que era el sublingual que tomaba mi papá por el problema que tenía en el corazón. Digo: mire, señor, en este momento no sé, pero puede ser que esté en la cómoda, en su habitación. Yo sinceramente no entendía nada. Digo: bueno, algo pasó, feo, porque este muchacho, bueno, voy a seguir. Me dice: bueno, vamos a tener que conversar, vení con nosotros. Entonces me apuestan en un pick-up, una camioneta. Tengo un buen sentido de orientación y me di cuenta que agarraron por Escalada, Richieri, y llegamos a un lugar, se abre el portón, hacía mucho frío, se abre el portón, y lo que más recuerdo es el piso que parecía un tablero de ajedrez. Me dice que a partir de este momento usted no tiene nombre. Nosotros le vamos a asignar un nombre y va a ser P65. Su vida va a estar en nuestras manos. Así que le pedimos su colaboración porque la señora va a pasar muy mal. Le digo: sí, señor, no se preocupe, yo voy a colaborar en lo que pueda. Esteban Sumich contó cómo fueron los primeros días dentro del centro clandestino. Y me empiezan a hacer preguntas: ¿a quién conocía? ¿A quién? Eduardo Castaño. Y que yo le digo: bueno, yo, Castaño, nosotros le decíamos en el barrio Chester. Me dice: sí, porque era lisiado, me dice. Tenía, él, como tuvo poliomielitis, tenía las piernas con aparatos, ¿no? Entonces ahí ya me dio la pauta de que Eduardo ya había pasado la historia, ya lo habían liquidado. Entonces le expliqué sobre mi militancia y que Eduardo estaba en el PRT, y cuando nombré esa palabra, el PRT, me empezaron una lluvia de golpes. Yo no sé si se pusieron de acuerdo o qué, pero fue una cosa espantosa. No les puedo explicar. Bien, discúlpenme. Entonces, en un momento, cuando yo quedé así medio tonto, dice: ahora te vamos a pasar al tubo. Y entonces me van llevando, porque quedé tan, ¿no?, tan consternado, tan... Entonces yo sentía mucho frío, señor, y me abrigo y siento que en mi lado izquierdo, ¡boom!, me pegan, me hicieron ver, no las estrellas, me hicieron ver todo el universo. Y me dice: pelotudo, ¿no te das cuenta que estás preso? Me llevaron y me tiraron en un calabozo. Ese calabozo tenía el colchón absoluta y totalmente mojado. Después, con los días, el segundo día más o menos, uno de los guardias dice que había una pérdida de agua en el tanque que justo estaba arriba. Entonces, cada mañana el guardia cárcel me hacía poner el colchón sobre la puerta. Los primeros dos días yo dormí parado. Esteban relató, como tantas otras personas que pasaron por los centros clandestinos, lo difícil que era escuchar las torturas a otros, escuchar los lamentos. Resulta que cuando me fueron a buscar a mí, también fueron a buscar a Humberto Loria. Humberto Loria no estaba. Entonces los padres quedaron prácticamente retenidos en el apartamento con los militares o los represores, o lo que quieran llamarle, y esperando que apareciera Tito, Humberto Julio Loria. La cosa es que un día después aparece Tito. Yo estaba en el tubo, mientras yo estoy detenido, caigo detenido, y aparece Humberto Loria y todo. escucho gritos, prácticamente en las noches no podía dormir. Y alcanzo a escuchar el interrogatorio que le estaba haciendo una persona que después escucho que le decían el turco. Escucho que Gloria le dice, sí, yo trabajaba, hacía trabajo, labores comunitarias con Pocho Rearte. Ah, le dice el turco, con el Pocho Rearte, ese hijo de mil puta, y perdónenme las expresiones, pero ese hijo de mil puta, ahora caigo en cuenta, entonces sos vos el que me la tenía jurada en el velatorio de Perón, hijo, y escuché unos golpes, eran los golpes así como quien toca un tambor, un bombo, una cosa así, se escuchaban los gritos y las risas, y por favor no paren, bueno. Dentro de toda esa tragedia, ese momento así, se escuchaba la voz de una voz de se escuchaba. Señor, si necesita hacer una pausa en su relato, puede hacerla, tomar agua, usted maneje los tiempos. Entonces, tranquilo. Se escucha una voz grave que decía, Tito, ¿estás bien? Tito, ¿estás bien? Y el otro decía, sí, papá, pum, y seguían lloviendo de golpe. Fue muy conmovedor el testimonio de Sumich. Cerca del cierre hubo una parte muy extensa en la que el fiscal Alejandro Alagia le fue mostrando fotos de personas que están desaparecidas, que son caso en este quinto juicio por el circuito Atlético Banco Olimpo, y Sumich las iba reconociendo con una memoria prodigiosa, realmente, largaba risotadas mezcladas con llanto, emocionados, y les ponía nombre, en muchos casos les ponía apodo, y contaba alguna historia y los traía de nuevo. Esa memoria prodigiosa sorprendió con un dato desconocido hasta aquí, que Sumich ya había dado en la instrucción. Y él dice que en el banco estuvo con Héctor Oestergel, que no hay ningún otro registro de que haya estado allí, en el Olimpo, perdón, no en el banco. Vamos a escuchar este segmento en el que Sumich habla de un encuentro con Héctor Oestergel. Un hecho, una anécdota importante era que yo teníamos posibilidades cuando era el comienzo, ese fue el comienzo de la mudanza, de que se podía jugar al ajedrez. Hacíamos con migas de pan, hacíamos los trebejos. Ya muchos de esos, esas migas de pan ya se habían hecho en el otro pozo, y que también se jugaba al ajedrez. Entonces se me da, digo, ¿puedo jugar? No me acuerdo si era de día o de noche. Y empezamos a jugar peón cuatro rey, el caballo tres alfil dama, etcétera, etcétera. Y digo a Toto, este tipo es un profesional, este tipo me va a hacer pelota, me va a matar. Bueno, la cosa que 10, 15 jugadas me reventó. Y me dice, este es el dibujante, el autor del Eternauta. Ese Oestergel. Ah, mierda. Bueno, él le relataba sus experiencias con las editoriales, los dibujos, de con quién trabajaba. Hablaba sobre sus hijas, su militancia. La cosa es que una noche abren el tubo del señor Oestergel y le dice, vení que tenemos que hacer una visita. Y ahí esa noche no lo vi más. Es tremendo, es un dato desconocido hasta aquí del derrotero de Oestergel por los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Se lo había ubicado en en el Vesubio, se lo había ubicado en la comisaría de Villa Insuperable, lo que se conoce como, se conocía como el Sheraton, pero no había registros de que hubiera estado en el circuito Atlético Banco Olimpo. Con muchísima certeza, Esteban José Sumich, a quien acabamos de escuchar, dice que no lo vio, pero que a través de una celda a otra hablaba con Oesterheld y jugaba al ajedrez incluso. A la vuelta, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a estar escuchando algo, alguito de Nora Codina, que fue la otra en dar testimonio en la jornada de este juicio. Nora Codina fue secuestrada junto a su esposo en diferentes momentos. A ella la secuestran cuando su esposo no estaba, pero a su esposo lo secuestran después. Eduardo Goldar está desaparecido. Ella sobrevivió. Contó Nora cómo fue el cotidiano del centro clandestino y también no animarse a verlo a Eduardo allí, dentro del centro. Para tratar de escuchar menos, hice una coreografía en mi cabeza que nunca la puse en escena, por supuesto. Pero es una manera de tratar de escuchar menos. Pero bueno, lo escuchaba. Escuchaba a todos. Todas las mañanas nos hacían hacer Hat Hitler, todas las mañanas. Y bueno, por instinto de supervivencia, yo no espié nada, ni hablé con nadie en la llanera. Por ahí alguien me hablaba, yo nada. Nada, porque el que hablaba, o escuchaba, o espiaba, no escuchaba, el que espiaba, la ligaba más. Yo no la quería llegar más. Me llevaron a donde estaba Eduardo y le dijeron: acá está tu mujer o tu señora, no recuerdo. Sí, yo escuché a Eduardo llorar, que se había quebrado. Eso me partió mal. En ese momento me dijeron: bueno, le dijeron: bueno, acá está Nora. Y lo hicieron, perdonando la expresión, mierda. Lo torturaron terriblemente. Terriblemente. Me sacaron la venda y me dijeron: míralo. Y yo creí, yo sabía que si yo lo veía ahí, me moría en el acto. Caía. No lo sabría a los ojos. No lo sabría. Pero yo creo que él tampoco estaba en condiciones de tenerlos abiertos. Esa transmisión de juicio que compartimos con Radio Presente, la radio que funciona justamente donde estuvo el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el Olimpo. Lo pueden seguir los miércoles cada 15 días, miércoles de por medio. Lo tienen todo en la página de YouTube, en la página de La Retaguardia y en nuestro canal de YouTube. Como siempre que hacemos una pastillita con un veredicto, nos llega algún mensaje que nos dice: uy, pásenlo de nuevo. Así que cerramos como empezamos con esta pieza radial basada en hechos más que reales. La Pastoril ha terminado como juicio y ha terminado con 6 condenas y una absolución. Nos encontramos la semana que viene. Paulo Giacobbe en la edición de los audios con los que recorremos los juicios en este programa. María Eugenia Otero haciendo de todo un poco, la verdad, aquí en este programa. Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele, a veces algo más que un mero presentador de audios como suelo ser. Un abrazo y gracias. San Martín, 13 de octubre de 2022. Autos y vistos. Se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín, integrado por los doctores Matías Alejandro Mancini y Esteban Carlos Rodríguez Egers y la doctora María Claudia Morgese Martín. Si no creyera en la locura